Vamos, cántalo más fuerte. Lo podemos hacer mejor todavía. En esta mañana vamos a ser captores de su presencia, vamos a atraparla en esta mañana. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven, ven y llena estos corazones sedientos de ti. Ven precioso Espíritu, amado Espíritu de Dios. Vamos, díselo, ven amado Espíritu. Anhela su presencia. Captúralo en esta mañana. No lo dejes ir. No lo dejes ir. No lo dejes ir. Atrápalo. Atrápalo. Atrápalo. Captura. Captura su presencia. No dejes que pase de largo. No dejes que pase de largo. Captura su presencia. Atrápalo. Te anhela, te anhela, Espíritu Santo. Te anhelamos, ven, ven, Espíritu Santo. Padre, esta mañana entramos, cerramos la puerta y oramos a nuestro Padre que está en secreto. Venimos a buscarte a ti, amado. Tú eres el anhelo de nuestro corazón. Tú eres el anhelo, eres el deseado de las naciones. Tú eres el deseado de México. Tú eres el deseado de México. Tú eres el deseado de la juventud de México. No hay nada en esta tierra que pueda deslumbrar nuestro corazón. Tú nos has cautivado. Tú nos has seducido. Tú nos has impactado. Venimos en pos de ti, amado. Venimos en pos de ti esta mañana. Venimos a estar contigo. Tú eres nuestra ilusión. Tú eres nuestro deseo. Tú eres nuestra pasión. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Abre tu boca. No puedes tener tu boca cerrada esta mañana. Y con todo tu corazón, sedúcelo y déjate seducir por su amor. Venimos a estar contigo, Señor, porque no hay nada en esta tierra más grande, no hay nada en esta tierra más enorme que tú, no hay nada más bello, no hay nada más precioso. Tú eres el deseo de nuestro corazón. Señor, nadie compite. Nadie puede competir contigo. Nadie puede competir en este mundo con tu belleza, con tu hermosura. Nadie puede competir contigo. Tú eres nuestro deseo. Jesús, Jesús. Te seguimos, te perseguimos, te perseguimos, te perseguimos. Vamos, persíguelo, persíguelo, persíguelo. No te dejaré, no te dejaré, te seguiré. Te seguiré. Te seguiré, amado. Te vamos a cautivar, Señor. Te vamos a cautivar, amado. Porque tú nos has cautivado primero a nosotros. Tú nos has cautivado primero a nosotros. Yo quiero que tú le digas, Señor, abre mis ojos para ver la belleza. para ver la belleza y la grandeza de tu cruz. Dile, déjame ver la hermosura de esos clavos. Déjame ver la hermosura de esa corona.